Pues me crece la barba, fijaros. Por la tarde, es que mis poemas son muy variados, son de distinto pelo y sobre todo en este libro, que luego os leeré unos pocos, que estoy ahí con el que casi da hacer sonreír, es un duende, es ese duende que tenemos todos, como lo habéis cogido, que nos esconde las tijeras y que a veces le cogemos cariño a alguien que no se lo merece. Bueno, la poesía nos explica, Gloria. Me crece la barba por la tarde, me crece la barba. Qué tristeza. Trae la vacía, llena de llanto, saca la faca y afeita en seco estas pelambres que pinchan tanto. Qué barba tengo. Qué dolor bárbaro. Tengo una pena de bigote. De tanta pena bigote gasto. Lloro y me crece. Corto y rebrota. No doy abasto. Luego la gente no nota nada. ¡Qué alegre es Gloria!, dicen al paso. Solo el espejo sabe que tengo pena de Cristo, barba de Cristo crucificado. Ay.